Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, son las 16 horas y un minuto, momento que empieza Club 60, con toda la música de los 60, 70 y 80, como todos los martes. A partir de esta hora, estamos durante dos horas disfrutando con la mejor música del mundo, esa que produce nuestra emoción, momentos y recuerdos. Pero estoy diciendo, bueno, primero vamos a presentarnos, como siempre, como todos los martes, Adrián Pontari, quien les habla, en la conducción y en la producción del programa, y por supuesto siempre con la inestimable, aunque es muy estimada, la colaboración del señor Damián Spadea y Oves, uno de los grandes profesionales que ha provisto la radiofonía argentina. Y también mundial. Así que, ¿por qué vamos a andar ahorrando en gasto? No nos fijemos en gasto, don Damián. Bueno, pero hablaba, en realidad, ¿cuál es la mejor música del mundo? Es la que te produce sensaciones, o por recuerdos, que te alegran, o te dan felicidad por un momento, o también momentos tristes que en su momento también son superados, precisamente porque esa música ya produce cierta nostalgia. Y eso sabe que ya fue, tu mundo, tu vida, tu tiempo ha cambiado. Así que siempre va a estar la música, los perfumes, los olores, como siempre digo, en nuestro corazón. Y regresa el momento de que eso se produce, ese encuentro con ese perfume, con ese aroma o con ese sonido. Así que amigos, la idea no solo también recordar, sino también disfrutar un poquitito de una música tranquila, sin tanto grito ni alaridos, un poquito de paz también, una música para recordar también buenos momentos si vamos a bailar, o en los cumpleaños, en los asaltos, como le llamamos a los que hoy puede ser ni siquiera juntada, porque la juntada es otra cosa. Pero quiero decir que se hacen juntadas por cosas afines a todo el grupo, ¿no? Por ejemplo, no sé, los de vapeo, los que hacen, fabrican los artesanos, bueno, todo eso son juntadas que hacen la gente para comercializar sus productos, sus creaciones. Así que, y en este caso hablábamos de los asaltos, de las reuniones cuando no teníamos nada que hacer, juntábamos un grupo de chicas y chicos en algún lugar que nos permitía, en algún patio, una terraza, y hacíamos los bailes. Más de uno de los que están escuchando seguramente recordarán esos momentos, esos bailes, el twist, la cumbia, yo qué sé, el tango, el bolero. Bueno, como siempre había música variada y bailábamos distinto, los pasos, a veces bailaba el rock suelto. Así que, bueno, el tema es que era para pasar momentos agradables. Y bueno, esto hoy ya no se usa, quizás han cambiado los tiempos, no es ni mejores ni peores. Lo que vemos malo es por ahí cierta intranquilidad para que nuestros hijos o nuestros nietos salgan por ahí, o salgamos nosotros, ¿no? Porque hay problemas de inseguridad. Y bueno, han cambiado también, la gente está muy agresiva, manejando es una locura, manejando. Hacer hoy 30 cuadras Yo vivo cerca de acá, pero de la radio, de la emisora, muy cerquita. Estoy en 15 minutos, 10 minutos. Pero la verdad que siempre es un peligro las cosas que inventan para hacer macanas en las calles, en los semáforos. No dejan pasar a la gente, hacen cosas. Y los chicos, como siempre, son candidatos a suicidas. Yo la verdad que me preocupa, por favor, a los padres, que estos muchachos, yo sé que son ya grandecitos, pero cometen las pavadas a veces de chicos muy chiquitos, tienen cierta responsabilidad, pero el problema es con su propia vida. Entonces, yo veo los también se están ganando el mango, necesitan, chicos, la vida es más importante, tu moto y tu el momento que estás haciendo esto, es un paso en tu vida, no es tu vida eso, estoy seguro. Vos seguro que estás esto para salir adelante en este momento, pero mañana, pasado, si estás estudiando, si estás haciendo una profesión o estás estudiando algún arte o si querés ser músico, lo que vos quieras hacer, siempre un chico tiene que tener proyectos. Si no tenés proyectos, no vas a vivir toda la vida de motoquero o toda la vida haciendo delivery. Eso es un trabajo digno, es un trabajo de no resignarse a quedarse quieto y a ganarse los mangos con dignidad. Pero chicos, estos padres, por favor, y de hermanos, novias, esposos, esposas, por favor, háganle llegar todo esto, porque los veo en la calle, todos los días veo un chico lastimado o peor. Entonces eso es propio de que no, yo, fanático de la moto, también me caí de la moto. Me caí de la moto las veces que tuve cosas de algún accidente, que fueron muy contados. Creo que nos llega a 3 problemas que tuve con la moto, 2 muy suaves y uno sí bastante duro. Fue por pavada mía, eso lo tengo que reconocer. Fue ahí donde aprendí que eso no, con la moto no se jode. Después, a partir de ahí, yo recorrí muchos lugares del país sin ningún tipo de problema. También me sirvió cuando viajaba en sus buenos momentos, viajaba también por la provincia de Buenos Aires, La Pampa, y con el autito y andaba por todos lados. Y me dio la experiencia de ser cuidadoso. A veces no depende de uno, también a veces, muchas veces depende de otros genios que cree que son como lo que ven en las películas, que frenan, los autos frenan en 20 metros. Un auto 80 kilómetros necesita 40 metros, 45 metros necesita para frenarlo, entre la reacción y la frenada del auto, siempre entendiendo que haya un asfalto o una calle que tenga adherencia, si no seguís de largo. Y si no, necesitas arriba de 100 metros para frenar cuando venís a 120. Hay que entender eso. Entonces, bueno, el mensaje de hoy yo le quería decir, por ejemplo, padres y familiares de los chicos de la moto, que lo estoy viendo, recién vi una experiencia. El chico se levantó de la moto, pero se levantó rengueando ya y bastante lastimadito. Entonces, la verdad que es feo ver eso, es ver a gente joven que se está ganando el mango, ojo, no está paviando, pero por favor, que les recomienden que ese momento es un paso en la vida, es un cortito paso dentro de lo que puede tener de vida y de seguridad, chicos. Así que por favor, el mensaje hoy de acá, de la radio, de los amigos que queremos también a la música, que queremos la moto, fanático de la moto, toda la vida fui fanático y sigo siendo fanático. Hoy sí es mucho más peligroso cuando éramos antes nosotros. Antes éramos el peligro nosotros, ahora somos nosotros y también los quienes conducen o quienes cruzan también. Los peatones también hacen cada macana impresionante. Bueno, ya me desquité porque la verdad vi un momento bastante desagradable y no me gusta nada que le pase, aunque no lo conocí al chico ni conocí cómo fue el momento. Pero había un chico lastimado con una moto que llevaba de una marca conocida, llevaba haciendo delivery. Bueno, dicho esto, queridos amigos, ¿por qué no empezamos el programa con, por ejemplo, con el señor Banana Pueyrredón? ¿Se acuerda? Un gran tema, muy conocido, el súper pianista, compositor, cantante. Y bueno, el tema ya conocido seguramente por ustedes. Vamos a empezar con Banana Pueyrredón, Conociéndote. Thank you. conociéndote. Mi vida yo la razón y yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Que hay más allá de tu voz, de tu piel. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho. Descubrí un mundo conociéndote a vos. El mar recitará conociéndote. Entiendo que ser feliz es dar todo de sí sin pensar en recibir. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida solo a vos, querida. Descubrí un mundo conociéndote a Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien. Saludos a Córdoba, saludos a Salta, saludos a Santiago del Estero, a La Pampa, a todos los que, amigos que nos están escuchando, de eso por andándolos, nombrándolos, porque siempre llaman a casa o llaman, son amigos que, bueno, a través de los años uno que ha viajado, ha hecho, ha cosechado. Y bueno, quiero mandar saludos también a mi Hernán, a Javier, a Xavier, a todos los vagos que divinos que nos llaman para compartir con estas dos horas. Así que gracias, amigos, y seguimos o empezamos nomás, ¿no? Ahora vamos a escuchar al cantante y músico de soul estadounidense David Ruffin, y el tema se titula Aléjate del amor. Club 60. Not that I don't love you, you know how much I do. And it's not that I found someone to to take the place of you. It's just a fear that builds within me every time you touch my hand, and a dread that shakes my body that even I don't understand. So I'm leaving. Club 60, obviamente por la Vox. Mira, el tema que viene ahora es uno de los temas más lindos para mi gusto. Una nueva presión. Es un grupo que tiene. El nacido es original italiano, ¿no? Pero en este caso lo hace Paul Mauriat. El título: Amore Grande, Amore Libero. Thank you. comunicate con Radio Box al 11 6400 7047. Muy bien, que lo que vamos a escuchar ahora es un grupo de rock sudafricano, pero está muy bueno, ¿eh? Formado en Johannesburgo, allá por el 77, conocido, en realidad acá fue conocido por un simple solo, Sustitute, se llama, Sustitute, bueno, ponele, pronuncialo como quiera, el sustituto. Originalmente fue un grupo femenino, todas chicas eran, el grupo, después sumó un par de masculinos que oportunamente habían tocado como apoyo, como músico de sesión, ¿no? Como se dice cuando te contratan para apoyar con algún instrumento que no es el original del grupo. El Beatles también usaba otros instrumentistas para apoyar algunos temas, ¿no? Y bueno, con esa grabación alcanzaron el número uno en Sudáfrica, en Francia, en Alemania, Dinamarca. Agarraron bastante en Europa este tema. Este grupo tuvo mucho éxito. Y tuvo varios temas entre los primeros 10 top, como Save Me, Under Fire, You've Got All of Me. Bueno, estuvo muy lindo, pero como todas las cosas se terminan, y allá por el 80, 81 el grupo se disolvió. Pero dejaron lindos temas. Acá Argentina esto no llegó, pero por casualidad yo recibí algunas cositas de eso y la verdad que me gusta. No desentona con lo que tenemos a nivel internacional. Entonces, este grupo Cloud y Substitute. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Un cantante, músico, actor, también guitarrista estadounidense, ganador de 5 Grammys nada menos, con más de 100 millones de discos vendidos. Como actor interpretó un montón de películas. Y bueno, y es uno de los sobrevivientes también de Woodstock. Me estoy refiriendo al señor James Taylor. Y un clásico también del señor James Taylor que se titula Ever Ready, que no es la pila, Oh, every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. A love like yours will surely come my way. Yeah, every day seems a little faster. All my friends, they say, go on up and ask her. A love like yours will surely come my way. Oh, every day seems a little stronger, and every day lasts a little longer. Come what may, do you ever long for true love from me? Like I long for you, baby, said every day. Surely come my way. Yes, a love like yours would surely come my way. Every day, yeah, yeah. Every day. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, este señor Albert Lee es un nacido en el Reino Unido, mundialmente reconocido como compositor, director musical y guitarrista. En realidad sufre una de las grandes maldiciones de su vida. Es un gran compositor, uno de los 4 guitarristas reconocido como máster mundial por su técnica depurada con la guitarra. Sin embargo, sus composiciones y su música ha tenido más éxito en los instrumentos de otros colaboradores o colegas de él, con los grupos, amigos, porque ha tenido más ventas de temas sus amigos que él con su propio tema. Y no porque no sea, sea malo, ni mucho menos. Vamos a hacer ahora una de las chicas, Kenny Killer, es una cantante que también es del grupo de Bill Wyman, y que fue el famoso bajista del Rolling Stone. Bueno, él toca con Bill Wyman, hace el tema con esta chica, cantante de color, que es también una de las cantantes fijas que tiene Big Women, y él toca ahí, acompaña y hace esa guitarra, hace todo lo que es la atrás, lo acompaña. El tema es una creación de él también, que se titula Mi chica piensa o cree que es un tren. Tiene un mambo, me parece. Pero escucha, está bueno. It's 3 a.m. in the morning. The train whistle is blowing. It sounds like some lonesome song down in my soul, in my soul. My baby's split blanket and he won't be back no more. My baby thinks he's a train. Club 60, obviamente, por la Vox. Capo, un capo, ¿eh? Un bárbaro, bárbaro. Yo me hago una panzada con Albert Lee. Y el señor, no es para menos tampoco, el señor Andrew Gold, un cantautor, pianista exitoso en las décadas de 70 y en los 80 con diversos géneros. Hizo varios géneros, el pop, country rock, reconocido en Europa, en Estados Unidos. Su primer gran éxito fue allá por el 77-78, Lonely Boy, que le dio título a su primer álbum que hizo allá por el 78. Por eso saqué de ahí. Bien, el señor Andrew Gold va a decir, le está agradeciendo. Gracias por ser un amigo. Thank you for being a friend. Travel down a road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? The car you lack, I'd surely buy you a Cadillac. Whatever you need, any time of the day or night. I'm not ashamed to say, I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up and take a bow? Conducción y producción, Adrián Puntari. Sí, señor, Beatles, ahí está. No, From Me to You es el tema. De mí para vos. Saludando a Club 60 y a la FM Box 102.9. Ah, ¿quién está hablando? New LP. Released in November. The song's called Money. Sí. No sé qué te demache. Cuando tú ya no estás. Sí, claro que sí. Un chiste. Sí, señor. El señor. Sí, le voy a decir. ¿Cómo se llama? Luis Manuel Ferri Llopis. Es el verdadero nombre de Nino Bravo, ese cantante español espectacular con una voz privilegiada. Bueno, por fin mañana es el título del tema este. No muy publicitado quizás, pero un lindo temita, es para escucharlo. Tiene linda letra. Cuando tú ya no estás, cuando duerme la gente, cuando ya todo es un silencio de ausente, que me crece la voz y te siento a mi lado y te hablo de amor sin que tiemble mi frente. Por fin mañana ya lo tengo decidido, sabré decirte lo que te quiero y los mil besos que sin darte yo te he dado podrán hablarte de lo grande de mi amor. Por fin mañana ya lo tengo decidido, sabrás lo mucho que te soñado y las palabras que yo llevo entre mis dientes, que tanto he guardado, ya no las callaré, mi amor. Mientras llega la luz que me lleve contigo, mi poema de amor es el único amigo. Corre mi corazón sin que pasen las horas. Esta noche será la más larga de todas. Por fin mañana ya lo tengo decidido, sabré decirte lo que te quiero y las palabras que yo llevo entre mis dientes, que tanto he guardado, ya no las callaré. Mi amor, por fin mañana ya lo tengo definido, sabré decirte lo que te quiero, y los mil besos que sin darte yo te he dado, podrán hablarte de lo grande de mi amor. Por fin mañana ya lo tengo definido, sabrás lo mucho. Club 60, obviamente, por la Vox. Ahora, Titi Grace, Tete Grace, ¿no? Titi Grace, un quinteto sueco. Actualmente está, cambió de estilo y recupera todo ese clásico, vuelvo a repetir, vuelvo a decir, el clásico estilo del rock and roll y el doo-wop, que era de principio de los de 60, fines de los 50, que y hacen todo ese tipo de estilo con la misma musicalización, no lo vamos a escuchar. Latinoamérica prácticamente acá no es muy... Su actividad no es muy conocida porque por política, quizás de gusto musical y esas cosas, no es muy conocido. Pero tenía muy buen sonido, por lo menos para mi gusto. Y vamos a escuchar justamente algo con así con un estilo de wop y rock and roll. Titi Grace, Do the Bop. I'm gonna take my little baby, gonna hold her tight. Well, there's a real night of rockin' going on tonight. Put on my new blue jeans, everybody's dancing with me. Oh, well, we're going to a place where everybody is hip. Where all the kids are jumping and the girls are doing that twist. Oh, well, you better watch out. I'm gonna get it tonight. Conducción y producción, Adrián Pontari. Cuando se acerca el rock and roll tiene que estar Creedence Clearwater Revival. Y qué temazo, I'm me. Some folks are born made to wave the flag, cool their red, white and blue. And when Club 60, obviamente por la Vox. Jimmy Cliff. ¿Quién es Jimmy Cliff? En realidad se llama James Chambers, este músico jamaiquino de reggae, nada más. Sí, ¿cómo me va a ser si no es famoso por sus canciones, digamos, este, de, bueno, de ese tema? Una banda sonora que también ayudó también a varias películas, este, y uno de sus conocidos temas es Vietnam, que es considerada como la mejor canción de protesta sobre, considerada sobre la guerra, ¿no? Es decir, que él fue un pacifista activo también en todo este tipo de cosas, como generalmente Jamaica, este, porque ha sufrido y sufre todavía las cosas, las dictaduras y demás cosas, ¿no? Bien, Jimmy Cliff, No Woman, No Cry. No woman, no cry. In a government yard in Boys Town, observing those hypocrites mingle with the good people we met. Good friends we knew, our good friends we lost. Donde estés, estamos. Radio Box, transmitiendo a través de internet, www.fmradiobox.com. En todas partes, la Box te acompaña. W Diseño, proyecta, coordina y organiza. W Diseño.

crowded days are behind us now. May your backside get some wind. May you have many more days to spend. Hope to see you again, my old friend. Club 60, obviamente, por la Vox. Elvin Bishop, uno de los grandes, también líder del tema, ¿no? Como Elvin Bishop. Y Midnight Hour Blues, blues de la medianoche. Long toward the break of day, in the wee midnight hour, long toward the break of day, that's when the blues slip up on you. Yeah. 60, obviamente, por la Vox. Engel Humperdinck, cantante, actor británico, nacido en la India, pero bueno, considerado como uno de los mejores de todos los tiempos. La verdad, una voz espectacular. No hay mucho para decir, nada más que escuchar. ¿Por qué no vas? Le pregunta Engel Humperdinck a alguien. No nos metamos. Remember how we used to talk until the dawn, relying on our love to keep us warm. There was just you and me. You and me was all I'd ever need. But now when we're together, I'm alone. I guess that someone else has come between us. Now when I reach for you, somehow I know it's time to go. Walk away, we got nothing left to say. It's the end. Don't pretend, I'm so tired of trying. Let it be, I give in. It's a war I just can't win. Why don't you go to him? I love you and will until the very last tomorrow. But mine is not the kind of love that follows. So now you must decide. When something dies, it's time to go. Walk away. We got nothing left to say. It's the end. Don't pretend. I'm so tired of trying. Those endless alibis. Now, darling, don't feel guilty that your love was not for real. Who's to blame? You can't help how you feel. How do you feel? It's time to go. Walk away. We got nothing left to say. It's the end. So tired of trying, let it be. I give in. It's a war I just can't win. Why don't you go to him? Let it be. I give in. It's a war I just can't win. Why don't you go? Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Sí, señor, el dúo Seal and Crofts es un dúo de soft rock. Fue uno de los grupos, era un dúo, ¿no? Pero formaba un grupo, obviamente, de músicos de mayor éxito allá en la década de los 70, conocido por sus éxitos. Habla bien, Tano. Éxitos como por ejemplo Summer Breeze, que es el que vamos a escuchar, Diamond and Gear y Get Closer es otro de los temas también que alcanzaron los primeros puestos en la lista, en Estados Unidos y sobre todo en Estados Unidos, y su actividad arrancó ya 69, 70 hasta el 80, tuvieron un poquito de tiempo, nada menos, y después hubo un inicio, después reinicio, digamos, del 91 hasta el 92, para rememorar, digamos, un revolver otra vez el pasado, si uno quiere decir, todos los temas que fueron éxito en su momento. Vamos a escuchar, como les decía, ese Summer Breeze, brisa de verano, la vamos a escuchar en Seal and Crofts. See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my paper laying on the sidewalk, a little music from the house next door. So I walked on up to the doorstep, through the screen and across the floor. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Days of summer, the jasmine's in bloom. July is dressed up and playing her tune. And I come home from a hard day's work, and you're waiting there, all care in the world. See the smile of rain in the kitchen, food cooking on the plates for two. Feel the arms that reach out to hold me in the evening when the day is through. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Gilbert O'Sullivan, cantante y compositor irlandés, con el primer éxito que tuvo en el 72 de una larga cantidad de los mismos. Así que Claire, vamos a escuchar, vamos a disfrutar. As if something somewhere had happened to me, which I couldn't see. And then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no, but try

60, todos los martes de 16 a 18 horas. El señor Harry Nilsson, cantante y músico estadounidense, actividad desde el 65-66 hasta el 94-95, que bueno, hizo allá por en esos años, ya hizo su último álbum y que lanzó una cosa que insólito, pero fue recién lanzado en 2019. Estuvo muy mal porque era muy amigo de John Lennon, que fue en el asesinato cuando hizo una campaña a partir de ahí de control de armas, también una gran activista para eliminar las armas en Estados Unidos a partir del asesinato de su amigo y de todos conocidos, John Lennon, ¿no? Harry Nilsson, un prolífico también cantante, y el tema se llama Navegar Lejos. In America, you'll get food to eat. You won't have to run through the jungle and scuff up your feet. You'll just sing about Jesus and drink wine all day. It's great to be an American. Tigers ain't no mamba snake. It's just a sweet watermelon and a buckwheat cake. Everybody is as happy as a man can be. Climb aboard, little wog, sail away with me. Sail. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. Sail away. Sail away. We will cross the mighty ocean into Charleston Bay. In America, every man is free to take care of his home and his family. You'll be as happy as a monkey in a monkey tree. You're all gonna be an American. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Janet, nada menos, es una cantante y compositora hispano-británica, nacida en Inglaterra, después se fue, vivió mitad de su infancia en Estados Unidos, después se Ya siendo adolescente se asentó en España, formó una movida muy grande allá en la década del 60 con los jóvenes, que todo así como tipo Nueva Ola, Joven Guarda en Brasil. Bueno, se formó, se titulaba Picnic, y pero duró poco eso. Después entonces se puso como solista y lanza su primer sencillo, que se llama Soy Rebelde, con un éxito internacional allá por en el 76. También lanza ¿Por qué te vas?, un tema que de Carlos Saura, que justamente, no de Carlos, es de ella, pero Carlos Saura lo publicitó en su película como fondo musical en su película Cría Cuervos. Justamente uno de los temas principales justamente es ese, ¿por qué te vas? Y después se dedicó mucho a la composición con Rocío Jurado, Chayanne, y hasta José Luis Peral le han hecho temas de la composición de Janet. Así que vamos a arrancar por el principio, como decía, y vamos a escuchar ya los primeros, Muchacho de los Ojos Tristes, es muy lindo tema, son todos muy pegadillos, simples. Simple sonrisa ni un poco de luz en sus ojos profundos, ni siquiera reflejo de algún pensamiento que alegre su mundo. Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando y bailando conmigo. Obviamente por la Vox. Muy bien, hermoso tema. Y el señor George Strait, cantante de música country, actor, productor de estadounidense, inconfundible estilo de honky tonk y baladas tradicionales, fue denominado el rey del country allá por el año 72. Y bueno, vamos a escuchar de ese señor Baby Blue. Vamos a disfrutar. She looked so much like a lady, but she was so much like a child. A devil when she held me close, an angel when she smiled. She always held it deep inside, but somehow I always knew. She'd go away when the grass turned green and the sky turned baby blue. The color of her eyes, baby blue, like the Colorado skies, like a breath of spring she came and left, and I still don't know why. So here's to you and whoever holds my baby blue tonight. She brought colors to my life that my eyes had never touched. When she taught me how to care, I never cared so much. I try not to think of her, but I fall asleep and do. And drift off where the grass is green and the sky is baby blue. The color of her eyes, baby blue, like the Colorado skies, like a breath of spring she came and left, and I still don't know why. So here's to you and whoever holds my baby blue tonight. The spring she came and left, and I still don't know why. So here's to you and whoever holds my baby blue tonight. Baby blue was the color of her eyes, baby blue, like the Colorado skies, baby. Club 60. Ah, bueno, Hernán no nos pidió el tema, así que bueno, vamos a ver si lo podemos conseguir y el martes que viene lo disfrutamos con toda la audiencia. Y ahora, mirá, una cosa insólita, pero no es tan insólita, es Larry Morgan. Larry Morgan es una cantante estadounidense de música country. Hizo 3 álbumes de música country, country rock, country clásico, siendo más conocida algunas cosas en rojo, por ejemplo, es uno de los temas que también ha tenido mucho éxito. Arrancó en el 78, pero acá siempre hay invitaciones, participaciones en canciones o en producciones. En este caso, se junta con los Beach Boys y hace un clásico de, digamos, de la música playera californiana que distinguía a los Beach Boys de esa época, del surf, de la playa, de las hogueras con las guitarras en la playa a la noche. Bueno, todas esas cosas. Larry Morgan la invitaron y ella fue y hizo Don't Worry Baby, un clásico también de esa época. Vamos a disfrutarlo porque está lindo, sale bien, ¿eh? Don't 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. El señor Charlie Rich, uno de los grandes cantantes y compositores también. Hoy estoy con la música canto, yo soy un fanático de la música. Nosotros teníamos que tener en Argentina eso. Ahí estábamos, qué lindo, uno clásico, ha fusionado, pero la música country de él ha fusionado con temas como con blues, con rockabilly, con gospel. Él no tiene vergüenza para mezclar, es un chiste, ¿no? Pero porque lo hace con capacidad y conocimiento. Pero ha fusionado muchos estilos de música y tipos de música para hacer su propia personalidad. El señor Charlie Rich, por ejemplo, hace un clásico también, La chica más bonita, y lo hace a su estilo. Charlie Rich, vamos a escucharlo. Hey. Did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. You tell her that I love her. I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. FMRadiobox.com. Lo que vamos a escuchar al señor Ricky Nelson, muy jovencito empezó y fue el que popularizó el Homer y Lou. Un tema que lo hemos bailado de pibes, teníamos 15 años, no qué sé. Y Ricky Nelson ha hecho toda una historia y sus hijos también lo han continuado también haciendo música. Es una música entre el country, el melódico, el romántico y un poco de sus propias creaciones. Ricky Nelson, y acá el tema Garden Party. Went to a garden party, reminisce with my old friends, a chance to share old memories, play songs again. When I got to the garden party, they all knew my name. No one recognized me, I didn't look the same. But it's all right now, I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. People came miles around, everyone was there. Yoko brought her walrus, there was magic in the air. Over in the corner, much to my surprise, Mr. Hughes hid in Dylan's shoes, wearing his disguise. But it's all right now, my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da. Play them all the old songs, I thought that's why they came. One heard the music, didn't look the same. I said hello to Mary Lou, she belongs to me. When I sang a song about a honky tonk, it was time to leave. But it's all right now, learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da da. Someone opened up the closet door, and out stepped Johnny B. Goode, playing guitar like a ring and a bell, and looking like a shoe. Now if you gotta play a garden party, I wish you a lot of luck. But if memories are all I say, I'd rather drive a truck. And all right now, I've learned my lesson well. everyone, so you got to please yourself. La da da, la da da, la da da da. All right now, yeah, I learned my lesson well. See, you can't please everyone, so you got to please yourself. Club 60, obviamente, por la Vox. Gracias, Karina, por tu concepto. Me alegra mucho que te guste. Y como vos también sos una apasionada por la música, Karina Gómez nos saludó. Ella es productora y conductora del programa Apasionados por la Música, que va los sábados de 21 a 23, toda la música de los 80 y los 90, que también seguramente, Karina, es parte de tu historia, de tu vida, como para mí, esta música, muchos de estos temas también tienen que ver con mi vida, con algún minuto de mi vida estuvo compartiendo. Es así que toda esta música tiene mucho que ver con la historia, todo el pasar de mi vida, como seguramente lo tuyo. Así que, bueno, desde ya muchas gracias. El sábado te estoy a estar escuchando también. Ya la vez pasada escuché, pero justo había gente, visitas, y entonces tuve que apagar la música. A mí me gusta mucho, todo lo que sea música es toda bienvenida. Y sobre todo cuando pone el corazón en lo que hace. Te agradezco, Karina, muchas gracias. Y que tengas entonces una buena vida. Y bueno, sabes que acá es todo una... Me siento como en una, con una familia, integrado. Así que está de más decirte que compartimos todo también con ustedes. Bueno, gracias, Karina. Seguimos con la música entonces. Y vamos a traer algo de los Iracundos también. Este grupo, uruguayo, los charrugas bárbaros, estos muchachos, y el tema se llama Es la lluvia que cae, un clásico. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos se está anulando. 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. La banda brasileña The Fevers, un grupo que nació en Río de Janeiro allá por el 1964 hasta el presente. Yo los vi en el 80, los vi allá en Río de Janeiro, los escuché, los fui a ver, estaba por razones de trabajo y vinieron a hacer un show, con temas propios, internacionalmente populares también este grupo, y ha hecho también todos temas así como este tema, que también este es un tema, un clásico de la música country y llevado a otro un poquitito más estilizado. The Fevers, y en este caso se llama Mar de Rosas. El tema lo hacía Timmy Wynette, lo hacía Nunca Te Prometí Un Jardín de Rosas, más o menos es lo mismo, el tema es el mismo. Você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas, nem sempre o sol brilha. Também há dias em que a chuva cai. Se você quer partir pra viver, por viver sem amor, não tenho culpa. Eu não lhe prometi um mar de rosas. A promessa que eu fiz foi fazer você feliz. Eu queria que você entendesse o quanto. Conducción y producción, Adrián Pontari. Elvis, ¿cómo no va a estar presente Elvis Presley? Por los buenos tiempos es el título que vamos a escuchar ahora. Don't look so sad. I know it's over. But life goes on. And this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close. for the good times. I'll get along. You'll find another, and I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Just lay your head upon my pillow, hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe. For the good times, for the good times. www.fmradiobox.com. Algo bien movidito, Ray Charles, y déjenme a mi mujer en paz. If you don't want, you don't have to. If you don't want, you don't have to. If you don't want, you don't have to. Say you better leave my woman alone. Well, I know you are a playboy, and you've got women all over town. But listen, buddy, if you ever sweet talk my little girl, I'm gonna lay your body down. If you don't want, you don't have to. Get in trouble. You know you don't want. Don't have to get in trouble. Oh, you better leave my woman alone. Well, I know you've got your money, and you've got a new 56 too. But if I ever see my little girl in your new car, I'm gonna do some work on you. If you don't want, you don't have to get in trouble. You know you don't want. Want, you don't oh yeah. Get in trouble. If you don't want, you don't have to get in trouble. Oh, so I don't want to start a fight. So if you'll take heed and stay away from my little girl, then everything will be all right. If you don't want, you don't have to get in trouble. You know you don't want, want, you don't have to. Yeah. Get in trouble. If you don't want, you don't have to get in trouble. Oh, say, you better leave my woman. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Johnny Rivers, John Henry Ramistella y un clásico, Sunny. Qué lindo tema, por Dios. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Dark days are gone and bright days are here. my sunny one shine so sincere. Sunny, I was so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, it was so true, I love you. Hey. I said, Sunny, hey, thank you for the smile on your face. Sunny, thank you for that thing that feels a place. You're my spark of nature's pride. You're my sweet, complete desire. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, yesterday my life was filled with rain. Ah, Sunny, you smile at me and really ease the pain. The dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Baby, I love you. Sunny, I love you. Sunny, I love you, baby. Sunny, I love you. Club 60. Muy bien. Tony Bennett nos está deseando una good life, buena vida, y para que tengan todos una buena semana. Y si todo va bien y el barbudo lo desea, el martes que viene nos reencontramos con Club 60 aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Gracias a todos los que nos saludan, que nos alientan. Muchas gracias, Damián, por como siempre, por todos los martes poniendo tu flor de granos, varios granos de arena. Así que bueno, y estimados amigos, muy buenas, buenas vidas. Hasta el martes que viene. Chau, chau. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder, wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.